estás? ¿Cómo es tu nombre y a qué organización perteneces? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina y pertenecemos a Mujeres de Pie, es una asociación. Bien. ¿Y qué te ha parecido esta asamblea y cuál es el proyecto que ustedes tienen de participación dentro de esta asamblea? Y la asamblea es muy linda. Yo llegué tarde, no pude venir temprano. Mis compañeras sí escucharon y les pareció muy linda. Y nosotros nos invitaron, los chicos de acá de la universidad, a venir a pasar un rato con ellos. Contanos de qué se trata más o menos la organización que ustedes tienen. Nosotros apoyamos mucho a las mujeres, ama de casa, que sufre depresión, a la violencia de género también. Asistimos a las marchas, estamos con un grupo de psicólogos trabajando, no estamos solas. Y hacemos talleres, tenemos todo lo que ven acá, es lo que nosotras hacemos. Bien. ¿Y cuál es el proyecto que tenés ahora, de acuerdo a lo que se ha planteado en esta asamblea, tener participación junto a la universidad? Sí, es muy bueno estar apoyando a la universidad. Lamentablemente yo no pude escuchar nada, llegué muy tarde, así que no te puedo dar mucha opinión. Pero tu deseo es esto, de que podamos unirnos, sí, digamos. Sí, totalmente. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Contanos a qué organización perteneces y qué te parece de esta unión entre la universidad y todas las organizaciones. Bueno, mi nombre es Sandra, soy de Concarán, de la cooperativa CUPS, que es una fábrica recuperada, que en su momento fue Circus. Y me parece bárbaro todo esto, esta movida de ver de cómo podemos ayudarnos, ¿no? La universidad con la sociedad, que al final y al cabo, por ejemplo, a nosotros mucha falta nos hizo. Y la universidad nos ayudó y aportó mucho. Bien. Y entonces ahora que se pueda hacer más coparticipativa, están, digamos, como, bueno, con ganas de participar aún más. ¿Y algún proyecto en particular? Participar, sí, seguro. Un proyecto todavía no. Bien, hay otras asambleas más en camino, así que ahí se va a poder conformar. Sí, seguro. Bueno, gracias. No, está bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Decinos, por favor, tu nombre y a qué organización perteneces. Bueno, yo me llamo Eduardo Ángel Mercado, trabajo en un comedor comunitario, Madre Teresa Calcuta, y estoy con el grupo Minga, de acá de la universidad, que pertenecen los chicos de la universidad. Y bueno, estamos trabajando con chicos en el comedor comunitario, le damos de almorzar, almuerzo y media tarde, que son para grandes, chicos, bueno, de toda edad, no hay religiones, nada. Y bueno, tratamos de ayudar a los chicos que andan en la calle para poder, sacarlo de lo que es la droga, de la calle, que hay mucha gente en la calle. Bien, ¿qué te parece este espacio de coparticipación que se está planteando, no? Digo, que se está... invitando a todas las organizaciones como la tuya a participar. Me gusta porque nunca, desde que estoy acá en San Luis, nunca se me habían invitado ni a la gente que trabaja conmigo del comedor, que nunca los invitaron, pero me pareció bien porque se le está dando espacio a toda la gente de afuera. Bien. ¿Algún proyecto? Faltan algunos puntos a tocar, pero sí, está bueno porque hacía falta un proyecto así. Bien. Gracias.